qué alegría estar por aquí otra vez. Yo soy Wendy y bueno, pues estamos aquí en el Como Tú. Qué genial poder compartir con ustedes un domingo más en este lindo programa. Lo que escuchábamos es Solterito de Sanaí. Bueno, esta canción a mí me gusta mucho porque es muy suavita y es muy romántica. Entonces, siempre que necesito como esa motivación, que no me ponga como muy inquieta, pero que me ponga así activa y romántica a la vez, pongo esta canción. Y en este día no me encuentro sola, estoy con mi compañero fiel, Johnny. Hola, Johnny. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Mi nombre es Johnny Sánchez. Desde este Quito Andino y Milenario, pues un saludo a todos los compañeros que hacemos música en este maravilloso domingo. Como decía mi compañera Wendy, pues sí, Solterito de Sanaí. Tengo buenos y malos recuerdos con esta canción, pues los buenos los permanecen en mi corazón y en los otros pues ya casi los he olvidado. Pero muy buen tema de los compañeros del grupo Sanaí desde Imbabura. ¿En serio? ¿Qué recuerdos tienes, Johnny? Pues solterito, ya no quiero ser. Ah, ya. Qué locura, pero bueno, esta semana han pasado un montón de cosas y están pasando. Yo al menos estoy súper emocionada porque Quito se está vistiendo de arte, Johnny. Sí, justamente estamos ya viviendo el verano de las artes aquí en Quito. Ya por fin tenemos de todo, música para todos los gustos, pues desde Lichimbía. Justamente el pasado domingo pues empezaba este maravilloso festival. Y yo desde mi casita me puse mi silleta en mi casa en la tarde, desde mi terracita, pues, y oí todo lo que es la música. Este fin de semana haré lo mismo, pero ya más cerquita. Ya, sí, yo también el día domingo estuve saliendo de mi casa recién a las 7 de la noche. Y en Quito ustedes saben que a cierta hora de la noche ya no hay buses, pero no me importa, todo era por ver a Jorge, a ver, ¿qué pasó por ahí? Pedro Aznar. A Pedro Aznar. Sí, yo soy a la elección. Exacto, es que ya estaba todo calculado. No sí, igualmente ayer te cuento también que estuvieron algunos compañeros haciendo música excelente desde Lichimbía. Hoy igual les invitamos a todos los que puedan, todavía tenemos tiempo, apenas son las 9 de la mañana. Vamos a ir un poquito más bellito, acabando de grabar, vamos a estar ahí en el Ichimbía oyendo la mejor música para todos los gustos. Así es, Johnny, pero ¿qué te parece si para no esperar más de una vez vamos escuchando algo de musiquita? ¿Qué me propones tú? A ver. Bueno, como ya es característico del Como Tú, en este primer segmento o primer bloque, siempre hacemos música un poquito andina, un poquito milenaria. Vamos haciendo algo cayambeño en esta ocasión. Con A la Vida de mi Vida, con el grupo Ayllu Brothers, un sanjuanito muy tradicional, espero que les guste. Escuchemos. Oh, tienes ahí? Curiosidades. Y como dicen por ahí, más vale tarde que nunca, pues esta vez ha sido tarde. Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas al Como Tú. Eso lo digo desde mi parte. Llego un poquito retrasado, pero ya estamos aquí con la mejor música, la mejor programación, las mejores conversas, los mejores amigos y amigas. Y eso es lo que tenemos en el Como Tú. Escuchábamos a esta, la familia Brothers. Oye, qué bacán el nombre, ¿no? Los Ivy Brothers, con este Vida de mi vida, canción sasa, ¿no, Johnny? Sí, justamente es una de las agrupaciones que retoma esta nueva, esto que ya era moda en un tiempo, de ser entre hermanos grupo de música, entre familia grupo de música, a veces también hasta danzantes y artistas. Siempre ha sido. Oye, ¿no se podría pensar de que los Ivy Brothers son las contrapropuestas a los Jonas Brothers? También puede ser. Puede ser, ¿no? Bueno. Qué buena idea. No me había puesto a pensar. No la has puesto a pensar. Imagínate, ¿sabes? La contrapropuesta a los Jonas Brothers, los Ivy Brothers, desde el Ecuador. Porque Ecuador lo tiene todo. Así es, así es. No nos quedamos atrás, pues, con todas estas propuestas y genialidades musicales. Y en el escenario, estos señores sí que son una máquina. Hay que verlos cuando están en el escenario. Es en realidad un lujo verles, de esos gustitos que muy pocas veces hemos tenido chance de ver. Oye, yo creo que hacen falta más de estos festivales así, donde se pueda presentar esta música nuestra, esta música con raíces preincásicas, incásicas e inclusive un poco hasta coloniales, para que se den a conocer tantos y tantos grupos. Justamente estábamos conversando con la Wendy vía redes sociales y me puse a pensar en ese montón de grupos que uno tiene la oportunidad de tener ahí en el disco duro y no hay la oportunidad de pasarlos en el programa por el poquito tiempo que tenemos, ¿no? Sí, o sea, yo el rato que me toca igual armar la pauta es como que, a ver, ¿a cuál pongo? ¿A cuál le quito? Ajá. Y siguen apareciendo nuevas cosas. Y sabes que es lo bueno, que también se están utilizando las redes sociales y las plataformas online, por ejemplo, en el YouTube. Te va nomás redirigiendo a nuevos grupos, a nuevas cosas. Entonces eso es muy interesante, porque ya no es solo los artistas conocidos, que sí, tampoco es que les vamos a discriminar, ¿no? Pero ya les ha ido, ya les conocen ya. Oye, pero es que de todas formas yo creo que en realidad, por ejemplo, yo recuerdo una época de mi infancia y adolescencia, cuando tenía mucha costumbre de ver televisión, algo que ya tengo muy poco actualmente. El que habían programas de videos musicales, ¿no? Y en el programa de videos musicales, como háblese, había un Sintonizando, un Video Show, cosas así, la Iguana Legal, de los que pocos que recuerdo en mi infancia. Siempre era la novedad ver los videos de grupos ecuatorianos, o era la novedad ver videos de grupos folclóricos. Entonces yo creo que en la televisión hacen falta realmente espacios así para la difusión de música, de videos, pero que sean de los propios, de los nuestros, porque sí hay un montón de creatividad hasta en la realización de videos, pero un montón de creatividad. Yo sí he visto cómo se han esmerado los mismos Hayak, los mismos Facchaguayras, los Amigos Millonarios, que han sacado unos videos bastante plenos, bastante interesantes. Y no se diga ni de La Chicha, ¿no? Claro que ellos tienen su espacio en el canal. Sí, estilo, ajá, en el canal 23. Y eso me lleva a pensar que el canal 23 es el canal de televisión que realmente tiene más producción ecuatoriana. Sí, es un canal pionero. Sí, en realidad es el que más puede decir, y ellos sí pueden decir, nosotros somos el que tenemos el 90% de producción hecha en Ecuador. Claro que es a su estilo y es en su formato, ¿no? Uh-huh. Pero lo tienen, lo hacen, ¿verdad? Claro, y es gracias a que les dan apertura, porque claro, en otros medios que tampoco son tan abiertos, no les permiten a las nuevas personas que están saliendo con sus producciones dar la oportunidad de presentarnos, así sea para bien o para mal, a veces se les cierra las puertas, pero aquí no sucede eso, chicos. Así es, así es. Oye, aquí somos bien curiosos. Ya, y eso es lo que me llama mucho la atención, como una especie de curiosidad, el hecho de que haya tanta producción en audio y video y no seamos capaces de realmente visualizar o dar el espacio o dar la apertura a todo eso. Hay veces que sí me gustaría hacer televisión, pero luego recuerdo que soy muy feo y que las computadoras me pueden detectar como virus, entonces se me quitan las ganas. Y hablando, mi Franklin, de curiosidades y tu chiste tan curioso también, ya, cuéntenme, chicos, ¿qué tienen por ahí? Bueno, en este día es unas curiosidades medias interesantes. sobre las curiosidades esotéricas. Sí. Y con eso voy a empezar yo diciendo, por ejemplo, ¿han sabido que existe una numerología para los 11? 11, 11, 11. Aquí tengo dos o tres temitas que pueden ser interesantes. El 11 del 11 a las 11 de la mañana se ordenó el cese de fuego en la Primera Guerra Mundial. También hay 11 presidentes que casualmente sus nombres coinciden con las 11 letras. También hay los mineros de Chile, que fueron 33, que coincidencialmente dicen que, bueno, son múltiplos de 11. Y también el 9-11, la caída de las Torres Gemelas. Qué interesante el 11, ¿no? Sí, o sea, en realidad yo siempre lo vi esto como una especie de rebuscarle la quinta pata al gato. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, yo recuerdo claramente que en este programa de esa cadena gringa del Tele Algo, habían sacado ese preciso análisis sobre el 9-11, ¿no? Y ahí decían el nombre del político George W. Bush, que tenía 11 letras, y le hacían coincidir las 11 letras con la W. O sea, también de cierta forma lo acomodan, pero es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, yo te tengo una curiosidad en base a este año en el que estamos en transcurso en esta fecha. Si ustedes se ponen a ver, hay algo que me llama mucho la atención cuando los números son divisibles. Este año es divisible para, tengas en cuenta, el 2, el 3, el 6, el 9. Es así de sencillo, es divisible para todos esos números y te da números exactos, números perfectos, y me llamó la atención precisamente por eso. Oye, qué locura. Yo, chicos, en cambio, no sé si les ha pasado. De pronto se les ha caído el bolsito donde tienen el dinero, o qué sé yo, la mochilita donde a veces lo cargan. A mí me suele dar mucha pena cuando pierdo plata, pero ¿qué más y qué pasa con eso? Bueno, pues si estuvieras en el Brasil, te dijeran, se te va a perder una gran cantidad de dinero. Porque el mismo hecho de que se te caiga el bolsito, la cartera, la mochilita donde tienes el dinero, quiere decir que vas a tener una gran pérdida de dinero, chicos. Un saludo a mamita Manene. Ella me dijo alguna vez que nunca pongas tu mochila o tu cartera, las cosas con las que produces, en el sitio donde comes o donde duermes. Ella me lo dijo eso alguna vez y me lo preguntaba por qué, y sí, había luego investigado de que era una especie de herencia gitana de las tantas que circulan a través del mundo. Ya, y ya yéndonos por allá, por las Europas, como quien diría. Algo muy gracioso, chicos. En España y en Italia se considera que poner un sombrero encima de la cama es presagio de mala suerte, pues indica que algo malo va a ocurrir. Para mí que esto lo creó alguna, qué sé yo, una compañía persona... fabricante de percheros. No, aunque sí también. No, una persona que le gustaba muchísimo el orden. Entre esas podría haberlo creado mi mamá. Ah. Pues pones el sombrero en la cama, te va a dar mala suerte, tú sabrás. No, pero imagínate. Yo te lo advertí. Yo tengo mi compañía que fabrica percheros para sombreros. Y yo te voy a decir eso para que no lo pongas en el espaldar, sino para que me compres percheros. Ah, pues, también. Es buen marketing. Oye, y yéndose a eso, yéndose a ese tipo de ¿cómo se llama?, de curiosidades esotéricas. No sé si ustedes consideran la medicina indígena, la medicina ancestral, que no sé si para ustedes, al igual que para mí, también tiene algo de esoterismo, algo de eso. O sea, para mí en ciertos aspectos, ¿no? Tengo mucho respeto por ese tipo de prácticas, ya que tiene que ver con lo natural, con las medicinas naturales, las plantas, las hierbas y la reconexión con la tierra. Pero cuando te hacen la limpia pasándote el huevo por la frente, o bueno, por todo el cuerpo, dependiendo como quieran verlo, o el cuy, es obvio que vamos a encontrarnos con cosas bastante curiosas. Por ejemplo, los cuyes son animalitos muy, muy delicados, ¿no? Muy sensibles. Y muy sensibles, y cuando más les sacudes, cuando más son aporreados contra el cuerpo de otra persona, es obvio que le va a pasar algo al cuy, pues, así que no es que te están limpiando las malas vibras, sino que le están estropeando al pobre cuy. Sí, exactamente. Y como este tema, chicos, es muy interesante, y yo tengo muchas cosas que decirles, porque mi Franklin, yo sí creo en esas cosas. Ya. Y te voy a dar la contra. El volver, ya, ¿te parece? Al volver vamos a estar hablando acerca de las plantas y sus propiedades, y más que nada lo que se cree acerca de eso. Sí, sí. Mientras tanto, chicos, escuchamos algo de música. Vamos, dale. Me encantan a mí este tipo, sobre todo el bloque inicial. A mí me fascina escuchar el bloque inicial porque es algo con lo que me identifico mucho, en realidad. Es algo con lo que me fascina y me encanta. Y luego haber conocido amigos que están en el ámbito musical es mucho más mejor. Entonces, Johnny, ¿qué nos recomiendas? Sí, justamente un temita que viene con el grupo Quimera.

encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Y esta encantadora manavita, con ese saborcito y ese encanto y esa dulzura, nos traía y nos presentaba el aguacate en esta fusión bastante chévere, bastante interesante. Buen tema, temazo. Y la buena música en realidad no tiene época, ¿no? Simple y llanamente se reinventa, porque hay algo que siempre la mantiene viva y activa. Y justamente ese trabajo que cada artista lo hace para cooptar a la gente joven. Caso. Sí, el hecho de que escucho a los guambritos ya de 12, 13 años que están cantando el aguacate, digo, ¿dónde aprendí? La toquilla. Ya, y eso me parece así súper, súper bacán, por decirlo de alguna forma, porque te permite experimentar algo que ya está ahí, ya, o sea, te permite reconectarte, porque, o sea, en este mundo mediatizado y globalizado, hay ciertas cosas, ciertas propuestas y ciertas tendencias que se van a perder. En este caso es la música, nuestra música con raíces profundas, con contenidos y conceptos bastante arraigados o bien nuestros, que se van perdiendo. Entonces, este tipo de cosas nos acerca el pasado al presente, lo mejora, lo mantiene activo y lo mantiene vivo, y es algo que nunca se van a dejar de perder. Como por ejemplo, en casa nunca van a faltar las hierbitas medicinales. Exactamente, justo ese mismo tema vamos. Y justamente con esto, también hablando de hierbitas, el aguacate realmente no es una hierbita, pero muchas cosas afrodisíacas le sugieren cuando uno come. Sí. Sí, ¿eh? Ajá, no. Alguna vez tenía, andábamos con una chévere amiga y nos fuimos a comer y nos fuimos a comer mariscos, ¿no? Y le dije, pero prestar que pasen con bastante aguacate para el cargadito de la batería, ¿vale? lo que se dice. Yo sabía que el aguacate también, chicos, es bueno para el corazón. O sea, las personas que tienen problemas en el corazón, el aceitito del aguacate es bueno para eso. Sí, justamente, pues ya dejándonos un poco en aparte del chiste, pues el aguacate tiene un aceite vegetal que es muy beneficioso para nuestro organismo. Más allá de los aceites animales y otros que son de origen sintético, pues el aguacate es una grasa natural que, pues, consumirla en exceso no causa ningún problema. Sí, y en realidad muchas de las plantas medicinales que tenemos la oportunidad en este lindo país, en este hermoso país, en este genial Ecuador que abundan, es que ninguna de estas plantas te pueden dar alguna forma de contraproducente o te pueden ocasionar algún daño, bueno, salvo por ahí una que otra, pero en realidad la mayoría puedes tomarlas en exceso que no te van a causar ningún maleficio, solo beneficios o simple y llanamente aplacar la sed. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la tradicional que ustedes saben consumir, chicos? Por lo general yo, bueno, le decía a mi abuelo el agua del diablo, pero a mí me encanta, es agüita de manzanilla. No le gusta porque obviamente si no le pones azuquita sí sabe un poquito especial, pero a mi abuelito no le gustaba y nunca le gustó. Oye, a mí el agua de manzanilla me gusta con un poquito de miel. Una cucharadita de miel en un buen jarro de manzanilla. Ay, no hay nada más, cosa más rica. Aunque creo que una de las hierbas, de las plantitas que más se consume en el Ecuador por su abundancia, porque no es difícil encontrar inclusive este arbolito por cualquier parte, es el cedrón. Ay, sí, y sí, con limón y helado, ve, mejor que cualquier cola y que cualquier cosa. ¿Sabes a mí cuál me gusta? Helada con panela y limón. ¿Cuál? Hierba Luisa. El agua de hierba lucha, heladita con limón y panela. No hay cosa más sabrosa. Yo cuando jugaba fútbol y hacía taekwondo, yo antes era deportista, aunque no parezca. Sabía llevarme esta agua para después de los entrenamientos o en competencia. Entonces esta tomaba como cualquier agua energizante y me servía bastante. En realidad me ponía y me tenían así listito y finito en realidad. Sí, sí, igualmente el orégano con limón también, pues, y heladito también es como mejor que pegar este Fuse Tea o... Yo, por ejemplo, no digo marcas, amigo, ucha, estos señores, ¿no?, que se les mandan. Oigan, el hecho del agua de orégano, yo al agua de orégano le digo agua de pizza, porque precisamente enseguida me viene a la mente este producto, pero me parece muy simpático que cuando uno consume el agua de pizza, si estás maldito con la panza, medio flojo, te duele, tienes retorcijones, tomas el agua de pizza, el agua de orégano, no hervida, sino le haces infusión, tienes el agua hervida, ya bien caliente, le pones una cucharadita y le dejas ahí reposar, luego te tomas eso, en realidad te pasa, pero al paso. Y si le agregas una pizquita de bicarbonato, mucho mejor. No me gusta con el bicarbonato, pero en realidad le tengo mucha fe al agua de pizza, el agüita de orégano, y solo te digo, solo como infusión, porque eso también es otra cosa en la cual nos confundimos muchos, ¿no? Todas las plantas deben ser cocinadas y no todas las plantas deben ser preparadas como infusión, ya que tienen procesos distintos para lo que es el tratamiento de ciertas afecciones o simple y llanamente tienden a soltar sus propiedades medicinales o curativas, o en otros casos se disuelven o se destruyen cuando no están preparadas correctamente. Justamente una de esas también es el agua de purgas, que es basado básicamente preparada con algunas ramitas o algunas hierbitas. En este caso también es el llantén, que sirve bastante como diurético. Ya, y por ejemplo, a mí me dijeron que para bajar de peso, el agüita de el agua de ortiga, que puede servir mucho para bajar de peso y también mejorar su sistema inmunológico. Es más, alguna vez conozco un amigo que sufre, que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida, y él toma bastante el agua de ortiga porque dice que le ayuda a sentirse mejor en su afección. Entonces, sí debe ser, ¿no? Hay muchas plantas que tienen que ser investigadas aún para descubrir sus capacidades curativas. Y si siento con las plantitas, las matitas y todo eso, ¿por qué no te invito o les invito a los radioescuchas a escuchar esto? Matitas de perejil. Con estos, este dúo magnífico, los hermanos Miño Naranjo. Regresamos. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Una vez. se acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor, que se acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Y mientras disfrutamos de la matita de perejil, que yo por cierto me gusta echarle perejil a todas mis ensaladas, esta planta que puede ser hasta como planta silvestre, no necesita de mucho espacio ni de mucho lugar para poder germinar, crecer y darnos sus bondades en el sabor y en el aroma. Así que si tienen la oportunidad de por ahí conseguirse una planta de perejil con raíces y todo, atrévasen a ponerle en una maceta, que crecen nada más, solo necesitan un poquito de agua y en realidad podemos disfrutar de esta rica plantita para cualquier ensalada. Sí, exactamente, con eso da un toque un poquito más rico. Así es. Oye, y muchas de estas plantas medicinales realmente no necesitan de mucho espacio para poder germinar, crecer y ayudarnos, ¿no? En casa. Por ejemplo, yo he visto que ahora en muchos hogares ya acostumbran a tener ruda, ya sea en sus jardines o en macetitas, porque ya sabes que no solo está asociada con una planta de aroma muy fuerte y bastante curioso y bastante agradable el aroma. Así es, sino que también eso del, en el lado esotérico le tienen en cuenta para ahuyentar a las malas vibras, a los malos espíritus. Exactamente, para los niños que tienen un poquito de sensibilidad, o más bien bastante sensibilidad, se les recomienda poner una ramita adelante, en el pechito, otra en la espaldita, y listo, salimoslo donde quiera. Ya, eso puede ayudarnos con las malas vibras, pero si queremos alejar a las malas personas, un buen pelo nos puede ayudar en casa. También, coincidencialmente, también hay otra planta que más o menos va por esa misma línea, que es el marco. Ya, sí. Hojas grandes, que, bueno, de pequeño nos hacían hacer hasta una escobita para ir barriendo, porque yo tengo un hermano muy pequeño todavía, o tenía en ese entonces, que era sumamente sensible. Y como Tulcán, pues obviamente que es entre montes y valles, pues nos tocaba irlo, como diría mi abuelo, arriando para que no se quede. Ah, como caparich. Pero eso es bastante simpático. Ver, perdón, Gwen, ¿qué decías? No, eso de que les siempre iban, primero iban barriendo los caminos, y segundo, yo me acuerdo que mi hermana, nosotros vivíamos cerca de una quebrada. Entonces siempre iban llevando alguna plantita, alguna flor, algo, y es como irle dando a la almita de mi hermana para que no se vaya quedando. En este caso, para que no se quede en la quebrada. Ah, eso no me la sabía en realidad. Y también el marco, yo les comento y personalmente me pasó a mí, es justamente, también sirve para este pie de atleta, que es bastante común en la adolescencia, porque obviamente tú estás jugando, de pronto te cae de pronto algún hongo del agua, lo que sea. Justamente para los que tienen pie de atleta, sumamente eficaz, la calientan o la hacen infusión y listo, se bañan. Ah, o sea que el pie de atleta es una afección en el pie, no tiene que ver nada con los que hacemos deporte o jugamos fútbol. No, es un... Ah, es una parada. Oye, he vivido engañado toda la vida. ¿Y saben qué otra planta también por la que somos nosotros bendecidos? ¿Sí? Y hay un sinnúmero de especies, aunque no sé si todas sean buenas, es de la aloe vera, o más conocido como la salvia. Así es, así es. Esta planta igual es bastante, bastante curativa para todo, ya sea para al nivel estético, para que te quite el acné, te cure el cabello, te deje más bonita la piel como protector solar, a nivel estomacal te alivia el estreñimiento, te va como limpiando, te ayuda incluso a la flora intestinal. Ya, un saludo para a mi... Todo mismo la... Un saludo para mi madre, porque cuando estaba aquí en el Ecuador hace poquitos meses, ella sabía, así no quiera, darme un batido que tenía sábila, pepinizo, manzana, no sé qué más le echaba de todo, y toronja, y tenía que tomarme este enjurje cada mañana mientras ella estuvo aquí. Y yo esos días me quejaba, ahora que ya no está, como extraño ese juguito, hermano. Ahora entendemos por qué te has flaqueado tanto. Sí, pues ya sin mamá, ya ni como a las horas que son, pues, y arriesgando la salud. Y para no arriesgar la salud, otra planta que podemos tener en casita, en cualquier maceta, si no tenemos el espacio suficiente, la manzanilla. La manzanilla, y eso sí. Creo que es la planta con el aroma más dulce después de... La planta más popular del Ecuador realmente. Sí, sí, sí, y es una planta que también no necesita de mucho espacio para crecer, pero sí bastantes cuidados, porque es una planta bastante delicadita, pero su rico aroma la hace demasiado apetecible. Sirve para algunas aplicaciones, tanto para la piel, para el estómago, también como bebida energética, también un montón de aplicaciones. ¿Sabes como bebida energética qué planta es la precisa y que nos sirve hasta para fiestas? Somos el país de la canela, pues. Ah, sí, pues. Ya. Faltaba más. Esta corteza de árbol, tan aromática, tan emblemática, nos dio el nombre del país de la canela. Nos dio ese nombre no solo por nuestro color de piel, sino porque esta planta endémica de la zona, endémica del Ecuador, es una planta que ha trascendido y ha llegado y ha pasado fronteras precisamente por sus bondades curativas, aromáticas y sobre todo, mucho, mucho sabor. Sí, justamente, acompañando con el clavo de olor, son una de las especias que dan dulce y sabor a nuestras coladitas, mazamorras, morochito con clavito de olor y canela. Y canela, obvio, la coladita de Machica. Pff, ay, esa colada me encanta, ya sea con leche. Oye, nuestra querida amiga La Cachita sabía hacer una buena colada de Machica y siempre que podía compartir con ella eso, ay, qué sabroso que era. Esas herencias que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos, y que se mantienen vivas porque la necesidad está ahí. Oigan, y hablando de plantas, de hierbas, de infusiones, de todas estas, esta alquimia gastronómica y curativa, les invito a escuchar una canción que me fascina, a mí me encanta, y de la voz de esta señora increíble, la señora María Tejada, este temazo, a ver si los recomiendo para que lo busquen, porque también hay un video bastante simpático de esta canción, y precisamente se llama Agüita de Viejas. Escuchemos entonces, mi franja. Thank you.

aceptar que todo ha muerto. Quizá no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Así ya no hay forma de pedir perdón. Chicos, lo que estábamos escuchando es a Pedro Aznar con su tema No hay forma de pedir perdón. Y precisamente esta canción da apertura al verano de las artes Quito. Pues chicos, la semana pasada estaba presentándose este artista argentino y presentando también nuevas canciones. Algunas mencionaba que no había registrado en un disco, pero que ya las tenía escritas y fueron bastante, bastante bonitas. Son de esas cosas que uno puede disfrutar directamente del artista, ¿no? O sea, hay cosas que no se encuentran en internet. Sí, y por ejemplo esto del verano de las artes, que ya se viene acuñando como parte de una serie de festivales, ¿no? Desde hace varios años en esta linda carita de Dios. Te permite visualizar o encontrarte con cosas que normalmente no ves, no te encuentras. Por ejemplo, agrupaciones de danza que están surgiendo, que ya tienen trayectoria, y es un trabajo que se va dando muy comunitario, ¿no? O sea, el Verano de las Artes Quito es bastante, bastante comunitario, y bueno, era en sus orígenes, ahora está un poco más institucionalizado, se está tratando de direccionarle como una fuente de ayudas, de ingresos económicos para los afectados por el terremoto. Entonces eso también me parece bastante interesante, aunque me gustaba más el antiguo concepto de ser más comunitario, que sean las zonas, los barrios los que se organicen para que puedan presentar sus propios trabajos. Pero bueno, seguimos disfrutando de los artistas que ayer, por ejemplo, te cuento, Franklin, en confianza, excelente la tocada de la Orquesta de Instrumentos Andinos en esta nueva propuesta con el grupo Charijay. Excelente, excelente combinación. Poquito ahí la gente que siempre está más por unos, por otros, pero claro, Charijay tiene su acogida y pues estuvo súper genial la tocada. ¿Ya? ¿Sabes? Eso, por ejemplo, es algo que en el verano de las artes me encanta, me fascina. Y hay algo que también me fascina de ver de los veranos de las artes, es que como nunca los teatros y los museos se llenan y se abarrotan de gente, que eso es lo que hace mucha falta, no solo en estas fechas, ¿no? Sino que queremos que sean más públicos más activos, públicos más participativos, ya que no puede existir el arte, no puede existir la cultura sin los públicos que la consumen. Claro, y más que todo lo que tú decías, mi Franklin, de la movida de los barrios. Bueno, yo creo que en esta oportunidad sí va a haber movimiento aquí en los barrios. Por ejemplo, tenemos en distintos núcleos barriales algunas presentaciones de temas artísticos. Entonces sí me parece bastante interesante que ya no sea solo que te direccionen a un solo lugar, sino que ya van dividiendo. Y yo muy agradecida porque en Quitumbe ponen cosas y me queda súper cerquita. Ya, bien está. Yo, y por toda ejemplo, la semana. Yo, por ejemplo, hasta ahora no he podido vivir nada de lo que se hace en la zona donde vivo, en Calderón y Carapungo, porque por lo general siempre estoy recorriendo las otras calles por aquí, por el centro de Quito. O bueno, cuando estaba activa nuestra Casa de la Cultura también era mi punto de llegada, ¿no? Pues ahora tocará ver hacia dónde nos direccionamos este año. Sí, y ya tenemos agenda para todo el mes, mi Franci. Incluso tenemos también el encuentro de las culturas parroquiales, de las culturas de las parroquias rurales, que va a ser a finales de este mes, en PIFO 2016. Recordemos que el año anterior fue en Joa y este año va a ser en PIFO. Esperemos que la gente de PIFO acoja este encuentro como lo hicieron los amigos de Joa y lo mejoren, porque eso es lo que hay que hacer año tras año, ¿no? Mejorar la propuesta artístico-cultural que lo hicieron nuestros vecinos, no porque querramos sacar los picas, sino porque esto tiene que seguir creciendo. Y claro, también buena noticia del verano de las artes es que también los museos se abren a todo el público en general. Y tenemos el verano en el MED, Museo de la Ciudad, abierto casi todos los días. El Yacu también se abre, pues qué felicidad de encontrar pues un punto de acogida para gente que de pronto no le gustan las cuestiones artísticas, musicales, pero sí observar diferentes expresiones artísticas más en un solo sitio. Claro, o sea, por ejemplo, y esto de este tipo de museos, que son museos interactivos, que te dan ese espacio de ir, entrar, tocar, jugar, interactuar con todo lo que tienen ahí, ¿no? Entonces eso es mucho más más chévere, sobre todo cuando eres niño, tienes esa mente muy muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, en el museo, en el Yacu, que por cierto no he ido hace un tiempito, es bastante pleno porque entrar a jugar con las burbujas, conocer lo que es el agua, las partículas, todo eso. Entonces siempre me pareció muy muy chévere que uno podía llegar ahí y por casualidad de la vida salir todo mojadote. Sí, y retomando, chicos, la agenda, que sin ánimos de apoyar, pero sí me parece muy bueno, más que nada apoyar a los grupos que se están presentando, ¿no? Bueno, más adelante estaremos hablando acerca de la agenda cultural como tal, pero sí recordarles que el día de hoy se estará presentando uno de mis grupos favoritos, que lo voy a mencionar. Dígalo. Se estará presentando hoy en la noche Guarda Raya. Ah, otros también, otros grupos muy buenos igual, Pulpo 3, directamente desde Manabí, el Montubio del Tigrecito. Ah, bacán, bacán. Y es lo que necesitamos actualmente, reactivar a Manabí. Yo quiero igual felicitar la acción que realizó la Facultad de Comunicación Social de la Central con su proyecto Sonríe Manabí, que durante esta semana estuvo gestándose, en donde hacían invitación a, ¿cómo se llama?, pequeños empresarios, se podría decir, o pequeños productores manabitas, para que vengan acá a ofertar sus productos. Tuvieron igual la presentación de múltiples grupos muy muy buenos. Tuvo una acogida igual bastante, bastante grande, y eso es gracias a la gente que está apoyando Manabí. Y bueno, no solo Manabí, ¿no?, sino que todos tenemos un poquito de esa sangre costeña. Entonces tenemos que apoyarnos entre todos. De ese sabor, azúcar, como diría alguien. Ajá. Ya, todos hemos tenido alguna especie de vínculo con la costa, así que hay que darle cabida. Y por cierto, este Verano de las Artes también está sigue recogiendo ayudas y sigue facilitando y haciendo llegar todas estas cosas que aún les hacen falta a nuestros hermanos en la costa. Así que les recuerdo rápidamente que todo se está haciendo por medio de UNICEF y se pueden comunicar al 1-800-500-100. Es la forma en la que puedes hacer llegar tus donaciones para que llegue precisamente a nuestros hermanos más necesitados. Mientras tanto, y nos vamos con qué, mi querida Wendy. Bueno, yo les quiero presentar una canción que es mi consentida y que por nada del mundo la iba a sacar de aquí, de la pauta. Y es un grupo que igual ya se estuvo presentando aquí en el Verano de las Artes Quito, que es Da Pound, con su tema Cambio de Tonalidad. Regresamos. Contra mí, cara a 2 centímetros de ti. Y mientras tanto, si por si acaso no quieres irte de pasito después de haber escuchado a Pound a alguno de tantos festivales musicales o teatreros o todo eso, yo les propongo algo, muchachos. ¿Qué, mi Frank? ¿Qué será? Ya, verán, si se dan cuenta, aquí tengo carrizos y tengo algo de sí, papel, sí, crepé. Y justamente también a la invitación a lo más antiguo que hemos hecho, bueno, desde pequeño hacía las cometas, ya, los farolitos. Ya. Pleno agosto, agosto es el mes del viento, así que hay que aprovecharlo antes de que el cambio climático nos termine llevando el viento de agosto a junio o a marzo. Hay que aprovecharlo ahorita en agosto. Claro que el clima está un poco raro, ¿no? No está el viento sofocante tan fuerte, pero si subimos a las altas montañas cercanas aquí en la ciudad, podemos disfrutar de fuertes corrientes que nos permitirán volar cometas. Sí, justamente las personas que van al verano de las artes ahí en el Ichimbía, pues las que quedan afuera, pues está haciendo volar la cometita. Ya. Oye, pero algún sitio que les gustaría llevar una cometa y ponérsela a volar, ¿tienen tal vez algún espacio donde les gustaría y normalmente no se los ve? A ver, sería en Cruz Loma, por ejemplo. Sí, yo estaba pensando ahí precisamente. Sí, a mí me gustaría en la parte de la Ecuatoriana, de Cóndores para arriba, para quienes conozcan. Hay, sí, hay una montaña en la que yo tengo una experiencia no tan grata cuando era niña. Y no es nada malo, es algo de hecho bastante vergonzoso, pero no les contaré. Ahí quisiera llevar yo. Y que de paso también hay una cascada muy, muy chévere. Me parece que se llama el Pailón del Diablo. Ya. Yeah. O la Paila del Diablo, o algo del diablo. ¿Se dan cuenta que ahora antes los cielos se veían abarrotados de cometas y ahora no me sorprendería que los veamos abarrotados de drones? Ah, también. Sí, ¿no? Con lo que ahora también ya hay mucha tecnología al alcance del bolsillo, no solo para comprarte un dron, sino para tratar de armar uno. Estaba viendo un manual, me descargué un manual en PDF para armar mi propio dron y estaba viendo lo que podía hacer, algo interesante. Entonces ya voy a ver si es que fabrico mi propio dron para el como tú. Ya me imagino volando por aquí por la Casa de la Cultura ese dron. Sí, pero hoy realmente lo que quiero es ir a volar un cometa. En serio, tengo ganas de ir a volar un cometa. Tengo muchas ganas de aprovechar los vientos de agosto, los vientos de verano, que para mí este mes es bastante, bastante especial. Ya, oye, sí, y aparte, precisamente la semana anterior tuve la oportunidad de estar en el Ichimbía en la noche. Ese clima era perfecto. Bueno, yo sé que en la noche no se vuelan cometas, ¿no? El colorido cometa. Ajá. O posiblemente con la tecnología podría ponerle unas luces LED ahí y sí, volar así. Sí, podría ser, ¿eh? Oye, ¿sabes qué me parece bastante, bastante chévere y curioso de precisamente esto de los cometas? Yo alguna vez, en mi sana infancia, cuando era un niño sano y sin malicia en el corazón. Era. O sea, hasta una semana atrás nomás. Así es. Ahí me hice, donde mis abuelos me hice un cometa, pero al no tener papel cometa, al no tener papel celofán ni papel crepé, lo hice con papel periódico. ¿Ya? Y me aguantó más. Sí. Duró más, realmente. No tenía los coloridos que tenía en todos los otros cometas que siempre he visto, pero era curioso ver volar a la Crónica Roja, Lunes Sexy, sobre el cielo pilaleño, ¿ah? El Lunes Sexy, ya me imagino. Claro. Yo ahorita siempre con la prensa de Tulcán, nunca también teníamos de pequeños ninguna facilidad para este tipo de papel, pero el comercio era lo que más abundaba, así que con eso. Y era la competencia el que hacía la cometa más exótica, por decir, de octágono, de qué sé, de siete lados, de seis puntas, de cuatro puntas, lo que sea. Nos inventábamos ahí, pero casi todas volaban. Digo casi porque unas se nos iban a la cuadra del otro lado o se nos perdían en el aire, se rompía el pabilo y así. Un montón de accidentes aeronáuticos. Literalmente. Oye, pero por ejemplo, yo dije que pude estar en paz y llegué a tener paz cuando por fin logré hacer mi cometa celular. Las cometas celulares son esas cometas que parecen que tienen forma de cajoncitos y que inclusive se dice, según leí, en la antigua China los monjes Shaolin ocupaban estas cometas para elevarse por los cielos. O sea, así de resistente era el bambú y era el papel de bambú y le tenían tanta fe, así que ellos le hacían para precisamente elevarse y visualizar los cielos y retar a la gravedad, cual aves fénix. Oye, qué loco. Yo lo, ¿sabes lo que yo sabía hacer? Es coger y poner en una fundita. Claro, a una fundita le amarraba unos dos hilitos y corría por todos los campos. Todos creo que hemos hecho eso. Exactamente lo que hacía mi hermano y un primo, como él les contaba. Él es el último de nosotros y él andaba, nosotros volando las mega cometas, como les contaba, exóticas. Y él con sus dos funditas, o una fundita por si acaso se le voy a volar a la una. Y andaban, corre los dos y... Ajá. Pero eso es bacán, ¿no? Ver ese tipo de cositas y reconectarte con el lado infantil. Así que yo les invito a volar cometas. Pero antes que empecemos a armar el cometa, y vámonos con música mientras preparamos los materiales. ¿Les parece? Sí, yo les propongo escuchar algo fuertecito. A ver, vamos. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si escuchamos algo de Sectores? Los techos rotos. Así es, entonces, rompamos el cielo con Punta Cometas. Volvamos en el Como Tú. ¡La hora! ¡La hora!

ahora sí, muchachos, bueno, hemos ya casi finalizado el Como Tú de este día. Esta semana, no sé, es una semana como que ha pasado entre pausada y acelerada para mí. Como que arrancamos, pero no, sí, no sé. Está medio extraña, pero dándole. Así que, ¿qué podemos decir? El verano de las artes nos está dejando muchas cosas que disfrutar, no solo musicales. Aprovechen, busquen también si tienen la oportunidad de ver en internet. Vayan a ver buenas obras de teatro. Hay muchas agrupaciones de títeres que están presentando sus obras, sus montajes. Y estos valen mucho la pena verlas en realidad. Teatros abiertos, museos abiertos. Entonces, están ahí, simple y llanamente, para que vayamos y disfrutemos de toda esta genialidad cultural. Bueno, en conclusión también las todas las hierbitas, todas las matitas que tenemos en nuestra casa, como habíamos dicho, que las podemos cuidar y nos sirven y nos brindan tantos privilegios en salud, en cosas sumamente económicas. Entonces, ya no vamos a la farmacia, solamente en nuestra casita hacemos nuestro pequeño huertito. Y pues de ahí sacamos todo. A ver, pregunta. Si tuvieses la oportunidad de tener un arbolito, una planta que no tienes, y quisieras, y tuvieses la oportunidad de tenerla en el patio de tu casa, ¿cuál sería tú? Pues la que más me gusta es esta, como decíamos, la canela. ¿Ya? ¿Wendy? Yo tuviera algunas. Tuviera un aguacate. Una. Es que hay varias razones. Por ejemplo, tuviera un aguacate para ver si es que en verdad puedo tener un duende. Una canela, que también me encanta, un eucalipto, y esto a manera jocosa. Algún día yo decía que me hagan enojar mis vecinos y les planto ahí un eucalipto que les mate a todas sus plantas, pero no, todo bien. Oye, pero ¿sabes que si tuvieses un aguacate en realidad no vas a tener duendes, pero vas a tener otros visitantes? Un saludo para la Juli Cárdenas, porque ella tenía un aguacate, ella tiene un aguacate ahí atrás en el patio de atrás de su casa. Y ese aguacate es la excusa perfecta para que le inviten, para que le visiten raposas. Yo no quiero. ¿Qué? Ese animal es muy bonito. O sea, sí, pero no. Hay gustos y gustos. Yo pensé que ibas a decir los visitantes, los vecinos de al lado que se van. Ajá. No, tiene unos tres perritos bastante bulliciosos, así que es medio difícil entrar a visitarle sin invitación. Pero lo que ya te digo, sí vas a tener, son esas rapositas preciosas, ese marsupial endémico de la zona que es bastante lindo. A mí me gusta ese animalito, no sé por qué le tiene. Yo no digo nada, yo digo gustos y gustos nomás. También invitarles a todos los radioescuchas a retomar esa costumbre de hacer las cometitas y irlas a hacer volar tranquilamente donde ustedes más gusten. Oye, y es una actividad como para hacerla taitas de hijos, ¿no? Sí. De papás y mamás ahí en conjunto con los niños, jugando con la goma, jugando con los colores, jugando con los carrizos y gastando una pequeña fortuna en hilo, porque siempre queremos que la cometa se eleve más alto y queremos más hilo en realidad. Sí, sí. Y también también economizando. Ya no hacer el rabo que hacíamos nosotros, que era de papel, sino más bien hagámoslo medio excéntrico con un poquito de tela que nos sobra por ahí. Ajá. Una camiseta vieja, la rompemos un poquito y listo, ya. Y ojo, no amarrar sus celulares a la cometa, no se les ocurra lo que yo estoy pensando. No lo hagan, y si lo van a hacer, pues arriesguense a que ese celular va a terminar roto en el piso, pero si lo van a hacer, háganlo y disfruten de lo que puedan captar. Así que nuestra forma económica de hacer drones mientras tanto. Sí, oigan chicos, no sé si a ustedes les pasaba que cuando volaban la cometa les daba la impresión de que se van a ir volando con ella. Sí. Ahorita me acordé de eso. Ajá, o cuando ya estás volando la cometa, es como que tú realmente estás visualizando a la cometa desde arriba, como que tú estás montada en la cometa viendo hacia abajo, o sea, ajá. A mí me pasaba, yo tenía esa sensación realmente. Claro, una actividad para disfrutar entre amigos, chicos. ¿Y qué les parece si nos vamos con... ya nos vamos poniendo así, medio... tropicalones. Ya. ¿Qué les parece si vamos con algo de música? Esta agrupación, Sasa, los Oro Negro, de esa tanta herencia música africana, de esa música ecuatoriano-africana, esas fusiones riquísimas que nos van a dejar estos amigos afroecuatorianos, estos amigos negros con todo el cariño del alma. Volvemos en el Como Tú. Thank you. cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Después de cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Yo ando buscando la mujer que quiera hacerme muy feliz. Yo ando buscando la mujer que quiera entregarme el corazón. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con mucho sentimiento. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con mucho sentimiento. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Hoy quiero entregar mi corazón. Todo fue un juego, nada más. Hoy quiero entregar mi corazón. Todo fue un juego, nada más. Hoy estoy seguro de amar y hacer feliz a una mujer. El tiempo me ha hecho madurar. Estoy preparado para amar. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con mucho sentimiento. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con mucho sentimiento. Yo no busco la mujer perfecta, pero sí con un gran corazón. Y al son de la bomba, pues, estamos escuchando este temita con Oro Negro, pues, y ya estamos aquí bailando, ya estamos todo claro. De tropicalones, como dice mi estimada Wendicita. Oye, y esto es bacán, ¿no? El poder de coger y disfrutar de todo este ritmo, estos ritmos afros, ¿no? O sea, haz de cuenta que mucha de la música que tenemos en el Ecuador es precisamente fruto de ese mestizaje, de ese encontrones culturales, de ese encontrón de ritmos y géneros. Entonces, nos dan joyas y cosas como esta. Yo no había dicho, pero yo quiero comentarles y quiero decirles que a mí me encantaría, en mi casa, de ser posible, tener en el patio un árbol tan sencillo como esto. Me encantan las guavas. Y creerás que nunca me satisfago con las guavas, así que necesito muchas guavas. Quiero muchas guavadas en mi casa, pues, loco. Pero ojo con las... son guaguas... perdón, guavas, no guaguas. Ajá, por eso dije, las guavas, ¿ya? esta fruta tan rica, única en su textura, en su sabor, en su forma. No he visto alguna otra fruta que se le compare, se le iguale en ningún sentido, en ningún sentido. Creo que es la fruta más exótica que vas a encontrar en el planeta, porque no las hay y no las puedes procesar, no las puedes preparar en conserva, no se la puede preparar en ninguna forma. Así que cuando son temporadas, en realidad a mí me falta la guava. Sí, justamente nosotros de pequeños visitamos a un tío que lamentablemente ya está, se convirtió hace muchos años en una estrellita. Él pues tenía en su huertito personal, tenía un árbol de guavas que cuando llegamos justo estaba cargadito y nosotros disfrutábamos de este delicioso manjar. Ah, ya. Bueno, pues ahora sí, ya para ir finalizando, les hacemos todas las invitaciones. Por favor, conéctense en el internet. Prohibido quedarse en casa, prohibido este verano no salir a disfrutar. Si tienen que, como todos nosotros, como muchas personas, tenemos que producir entre lunes y viernes, no se olviden que el sábado y el domingo puede estar para nuestro completo disfrute y deleite. Así que pilas, gente, el verano de las artes Quito está para disfrutarlo. No se olviden de seguir ayudando, porque estas ayudas van a ser llegadas a nuestros hermanos en la costa que fueron afectados por ese horrible terremoto de hace casi 4 meses, ya van a ser más 4 meses, sí, ¿no? Y todavía necesitan de nuestra ayuda, nuestro apoyo y nuestro ánimo, y de esta forma pues vamos a ayudarles y también vamos a disfrutar y a endulzar el alma. Recomendaciones pues en la vestimenta, pues ropa ligerita pues para la gente, una gorrita, protector solar para los niños y también para los adultos, y bueno, como está cambiando un poquito el clima, también por si acaso una chompita o un paragüitas. No está de más. Exacto. Ajá, no está de más. Pues bueno, ahora sí, como suelo decirlo, por favor, cuando salgan, apaguen las luces, cierren las puertas y dejen ordenando todo, por favor. Tengan una muy buena semana. Todo mi cariño y mi abrazo a todos mis amigos y compañeros. Gracias por permitirnos haber entrado en sus hogares. No se olviden de contactarnos por medio de la www.comotu.radio@gmail.com, y también nos pueden encontrar en el Facebook en Como Tu Radio y también en Twitter en Como_Tu Radio. Esa es la forma en la que nos pueden contactar y así nos pueden hacer llegar. Chau, chau, chau, chau. Chau, Johnny. Chau, Wendy. Chau, chau. Listo, también yo me despido. Mi nombre es Johnny Sánchez, pues desde este Quito Andino y Milenario, pues un gusto otra vez compartir con mis compañeros de siempre. Una buena semana, como dijo Franklin, a todos muchas gracias y hasta el próximo domingo en Como Tú. Así es, chicos, qué triste, siempre esta parte es muy, muy triste porque nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir, pero les vamos a dejar con la mejor música para que todos nos paremos aquí y bailemos. Entonces vamos a escuchar a La Papaya Dada en esta fusión bastante curiosa con Gerardo Morán, con su tema Apostemos que me caso. Apostemos que me caso y nos estaremos viendo la próxima semana. Y no me voy a casar, tranquilo, todo bien. Te digo, por cierto amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Es que tienes unos ojos lindos como el sol, y me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que esos cerrados me gustan más. Esos tus ojos cierran nomás, que tus destenes me gustan más. 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana. Y amanecen 50 por la mañana. Toma, que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Dame caldo de gallina.

extrañado merodeó largo rato las calles del centro, pensando que no era su culpa. La vida estaba llena de cosas así, que el amor te desacompasa y el señor te indica el momento indicado tiene permiso por entregar. Se le ocurría que la dicha era una variación sobre ciertas desdichas, sobre todo que no quería regresar a verte, y que a la felicidad pálida del que intentó arduamente y fracasó con las mismas ganas, y con la sonrisa a medio asfaltar regresó a ver al panecillo, a la Virgen de Legarda parada sobre el mal y se sintió identificado. El mal tristemente figuraba como ausente, pese a que él lo disfrutaba por momentos, y no canturreando un yarabí e intentando imaginar el grado de tristeza que se requiere para escribir uno. Fue esquivado por peatones acelerados, su paso era el rubato de un director de orquesta mal dormido y por su mirada se filtraba el peso que llevaba dentro. Sentía los labios como cangagua de agosto y al sentir frío alzó a ver y encontró a dos nubarrones acabando de sentenciar a muerte a la agonizante tarde. El mal figuraba como ausente ante sus ojos, pero resulta que los ojos viven engañados. La evolución nos ha dejado a merced de sentidos entorpecidos por la aparente ventaja evolutiva de la razón. Si lo pensaba más, sentía aún el mal en sus hombros, estaba un olor en los pelitos del anarido en el aire, como si a lo mejor hubiera pasado recientemente reptando por ahí. Todos pueden imaginar que la personificación de este número se esconde en la cabeza de la gente. Esa situación se recorrió la espalda poniéndole una sonrisa, casi tirada para atrás. Es la pura psicótica. Y lo que escaló hasta llenar tu como al final de descanso, yo me sorprendí a poder hacer tu cuerpo y la función de la La callambeña con sus caricias me da ternura. La callambeña con sus caricias me da ternura. Quiero que tú me halagues esta vacundeña. Así yo quiero que tú me halagues esta vacundeña. Si no me quieres, si no me quieres esta vacundeña. Si no me quieres, si no me quieres esta vacundeña. Yo también tengo quien por mí llore mi callambeña. Yo también tengo quien por mí llore mi callambeña. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo.